Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y le trato de dar fuerzas, Warren. Le trato de dar fuerzas, Warren. Bueno. Está difícil arrancar un programa en un día como hoy. Muy difícil, porque se nota realmente la injusticia. Se nota el dolor. Se nota la impotencia. Y cómo el ser humano todavía no ha logrado vencer a todas esas cosas que le pasan a la gente buena y no le pasan a los malos. La pucha, qué palabras. Qué palabras y cuántas cosas que se desencadenan en un día como hoy, que nos encontramos, nos despertamos. Yo me levanto al mediodía. Sí. Y siempre me sorprende la noticia de la mañana, pero hoy fue la peor noticia. Un ministro de todos los uruguayos, un ministro polémico, cómo no, que no se calló las cosas mientras tuvo la posibilidad de hablar. Es verdad. Un hombre que no usó el cargo para ganarse amigos. No, yo creo que no, porque... ¿Sabe por qué no, Warren? Porque la institución militar no genera amigos. Genera camaradas de fuerza. Donde queda claramente establecida la jerarquía de la persona. Y un amigo, quienes tenemos 3-4 amigos, sabemos que muchas veces la jerarquía no se mantiene en la amistad. A nivel social, no. Claro. Pero sí, yo tengo varias personas conocidas en los ámbitos militares y realmente ellos se manejan así. Con conocimiento de lo que es el verticalismo y bueno, la forma de interactuar, ¿no? Que no son las mismas. Exactamente. Y en la vida social. ¿Y en la vida social no se mantiene un poco eso? Usted que los conoce socialmente, porque de quien estamos hablando hoy no los pudo conocer socialmente. Solo los conoció en ejercicio de sus funciones. No, socialmente es más o menos lo mismo. O sea... cada uno cumple su rol. Es muy difícil que un soldado... de esos que están pintando las palmeras, tenga algún tipo de relación social con un oficial, ¿no? Claro. Y después entre los oficiales también están de acuerdo a su rango, bueno, la opinión, o sea, lo que opina el militar de rango superior, los otros no lo contradicen. Es que no están capacitados. Y no, por algo no llegaron. Exactamente, y bueno, en ese grado de verticalidad, en ese y del hombre que estamos hablando es de Eleuterio Fernández Huidobro, un hombre que dentro de su gran carrera pudo asistir con una granada de mano a un programa de televisión, escandalizando a una sociedad que veía con asombro. Pacata. Que no estaba preparada para un interpelador como ese. Exactamente, un hombre que también no se jugó por ganarse la simpatía de las ONG. Cuando no, las tuvo que combatir, las combatió. Le dio vida indirectamente. También. Las ONG le deberían estar muy agradecidas porque muchas de ellas deben haber recibido fondos para combatirlo. Puede ser. Si no fuera por la postura tremendamente firme. Mostró de sus primeros momentos firme. Y recuerde cuando renunció. También. A la banca por el tema de esa ley que quisieron sacar ahí entre gallos y medianoches de interpretación de la ley punitiva del Estado. Él siempre marcó, y hoy decía el bicho, que estuve hablando con él en el... Yo estuve en el velorio, que realmente me pareció muy corto. Creo que debe haber durado una semana o 15 días. Porque mucha gente no pudo. Yo no pude llegar. Había poca gente. Yo creo que ahí abajo del Monumento Artigas, ¿vio? El mausoleo. Sí. Ahí lo tendría que haber velado. 15, 20 días. Hasta que la carne se fuera separando, ¿no? Para darle oportunidad a que todos los orientales. Además, claro, y además él reivindicó siempre mucho que había estado en un pozo, que era en el subterráneo, que no veía. Bueno, un poco para volverlo a ese lugar que parece ser algo como un útero para él. Claro. Y bueno, volverlo para que pudiera, aunque sea en forma inhumana, porque ya no es humano, lamentablemente, pero bueno, volver a pertenecer a esa zona que tanto le gustaba. Es que nos trasciende hoy nos trasciende el Niato Warren. Como casi siempre. No, y otra cosa que a raíz de lo que usted planteaba, de darle una extensión de 7 días, medio mes, eso posibilitaría que los que fueron el primer día puedan ir a la semana o a los 10 días y es otra cosa, digo. Claro, cambia totalmente los colores, todo, los aromas, todo. Pero bueno, se nos fue. Y además, Flavio, y acá estuvo muy mal que Chichián, que no la vi, ¿No fue Lilian? A lo mejor estuve distraído porque mucha gente venía a hablarme y todo eso, usted sabe. Pero vienen los cruceros en cualquier momento. También. Están llegando. Es una atracción. Además, el turista, en la medida que ve cola de gente, claro, y que es gratis, le da curiosidad. Aunque no conozca la trayectoria del Niato. Simplemente por ver otra cosa. Digo, nos pasa a nosotros en nuestra calidad de turista. Por ejemplo, yo fui a ver al Monseñor Romero en El Salvador. Había gente y entré y bueno, estuve un rato ahí y me fui. Y un poco eso también se podría explotar. Además, la Plaza Independencia está tan desaprovechada a nivel turístico porque tiene un punto de foto. Siempre uno ve turistas haciendo fotos, pero la plaza en sí no les ofrece ninguna alternativa turística, más allá de la foto. Digo, no hay un espectáculo vivo, entre comillas. Sí, claro. Eso podría dar lugar a un comienzo de la reivindicación de la Plaza Independencia. Como volver a vivir. Está bien. Para que el fotógrafo de plaza, que hoy no está, pueda volver a sacar fotos. Claro. Para que los chiquilines vayan a jugar. O si no saca el fotógrafo, que alquile los bastones para la selfie también. También. Pero yo no me acuerdo. Desde los osos que pusieron, los osos de todo el mundo que pusieron en la Plaza Independencia, no recuerdo afluencia de público grande así. Y esta era una gran oportunidad. Porque además, la familia militar es muy grande y algunos están en el interior y no pueden llegar en 3 horas. Exactamente. Y dándole ese plazo, todo el mundo podía ir. Sí, el que no va es porque no quiere. Claro, en este en una semana. Ahora surge la excusa. No, no me dio el tiempo. Lo que yo le tengo que decir, yo no pude llegar. Claro. Y no va a ser por falta de voluntad que no fui. Es por la distancia. Yo lo tengo claro, Flavio. Lo que no tiene tan claro es toda la gente que lo conoce, que estaba ahí y que no lo vio. Tremendo. La organización no permitió la presencia de mucha gente. Era más un lugar chico, hacía calor. Era un lugar que no estaba bueno para eso. Claro. O sea, no sé, hay gente que hace eventos que todo, tenían que haber consultado algo un poco mejor, porque este hombre se merecía lo mejor. Exactamente. Después de dejar además libre una habitación en el Ministerio de Defensa, también en el residencial, que ahora la puede ubicar cualquiera de los viejitos, puede ir ahí. Y los familiares lo van a tener bien atendido. Y más cerca, más lugar para estacionar también en el Ministerio de Defensa que lo que era en el Hospital Militar. El Hospital Militar está lleno de... Es muy difícil estacionar, pero ya más cerca del Ministerio de Defensa también. Si bien son lugares amplios, se puede generar hasta una doble fila de autos estacionados sobre 8 de octubre y no interrumpir el tránsito. Sin embargo, a la altura del Hospital Militar hace un caos vial. Sí. Es absolutamente así. Y me llama, ahora que me comenta el tema del Hospital Militar, me llama la atención que este ministro, que se por suerte, se atendió hasta sus últimos momentos en el Hospital Militar, fuera socio de ese nido de comunistas que es el CASM. Ah, mire, no sabía eso. Y sí, lo ingresaron en un nicho. Ay, se me duele esto. En un nicho. Es que es horrible empezar un programa cuando uno de repente tendría que tirar para arriba, que la gente llega un viernes, pero esto lo vamos a obviar. Nos vamos a nosotros a comprometer, decir, Monóculo ni dijo nada, dijo 4 o 5 cosas. Esto está quedando grabado también y me gustaría que llegara a la gente cercana. Sí, a la familia. A la familia. Bueno, lo que decía usted del CASMO, lo del CASMO, preocupante por ser un nido comunista. ¿Quién sabe lo que hacen después con él, eh? A mí sabe, y voy a tirar una bomba, voy a poner una bomba arriba de la mesa, Warren. Pero a mí me da para pensar si esto es una muerte natural. Bueno, lo comentábamos hoy con dos o tres colegas que estábamos allí, que no se lo veía tan mal como para que se muriera. No. Siempre con una sonrisa, sabía que estaba en silla de ruedas, pero él siempre una sonrisa, un gesto amable tenía para todos los que le pedían para besarle la mano y todo eso. Y además una persona que no imaginaba un desenlace tan rápido. Por eso le iba a decir, una persona que no tiene antecedentes de internación. No, porque ha estado mal, pero no ha estado internado. Se ha estado recuperando en su ambiente. En el despacho se recupera mucho más rápido, porque ahí está una persona muchas veces abandona la vida cuando se echa a morir. Y no es el caso. No es el caso. En este caso estuvo trabajando hasta sus últimos momentos. Y en cualquier horario, nada de 8 horitas y a la casa. No. Estaba siempre ahí. Vamos a ver si el legado permanece en la fuerza. ¿Quién? Por, si el legado permanece en la fuerza, digo, porque sí, hay que sentarse ahora en el Ministerio de Defensa, le digo, Warren, Sí, por ahora agarró el subsecretario, pero no sé, yo creo que habría que pensar un poco y ya tocando un tema que después vamos a comentar seguramente, este muchacho que no salió presidente de Frente Amplio, que ya estuvo en el ministerio, se le podría dar un carguito ahí. Puede ser, porque está sonando ahora el nombre, ¿no? Y sí, para mí además es un muchacho joven, con muchas ganas, que le gusta el uniforme también. También. Y que además ese aspecto, esa barbita, le da como una simpatía también. El Niato era todo rigor, pero Pepe Ballardi le da como una cosa de macanudo, del milico macanudo. Yo creo que puede ser un paso muy importante para volver a reunir a todo el pueblo oriental sin diferencia. Totalmente. Yo lo veo bien, porque ya que no tiene ningún cargo ni nada, le damos ese carguito y que se vaya arreglando, por lo menos hasta que termine este gobierno. Y tira un rato y ganamos todo. Claro. Además, con uno que ya sabe, no hay que enseñarle nada. Otra cosa, no sé si quiere ahondar algo más o cambiamos de tema. Hoy también pasan otras cosas que a mí me dejan helado. Hemos asistido a un cronograma, lo quiero meter en el tema Mercosur, Warren, porque sé de lo que estoy hablando, porque sé de su carrera diplomática, porque sé cómo ha enfrentado de repente dificultades, opiniones, posiciones encontradas. A lo que voy, el Mercosur tiene 15 días de incesante ir y venir, de cuestionar quién debe estar al mando. Uruguay deja una presidencia con un resultado apabullante. Lo que fue Uruguay en estos 6 meses de presidencia del Mercosur, creo que van a quedar marcados en la historia del bloque. Las presidencias pro tempore han sido de las cosas más fuertes que nos ha pasado a nosotros como ciudadanos integrados a la región. Es verdad. Pero estos últimos tiempos han sido bastante complicados. Claro. Porque la verdad que la gente, esta gente del resto del Mercosur y Venezuela incluido, no hacen mucha fuerza para que las cosas salgan bien. Claro, no pueden seguir el trámite profesional que le está dando Uruguay a la tarea del Mercosur, respetando las reglas. Acá creo que tiene parte de culpa Mujica también, uh-huh, por haber impuesto esa reflexión de lo político por arriba de lo jurídico. A partir de eso, en su calidad de líder natural del mundo, de Mujica provocó, uh-huh, como un caos. Ahora no está tan claro, y el Mercosur es el primero que está estallando. Hace minutos, le digo, históricamente, sí, tuvimos el caso de Inglaterra. Que es también verdad. Hay una disociación, o sea, no puede haber sido, y acá lo estoy consultando como canciller general, puede haber sido, sí, Mujica el causante de estos conflictos que se están desarrollando ahora en el Mercosur. A ver, por partes. Usted primero mencionó al Brexit. Sí, también. Ahí hubo una influencia muy grande de Mujica. ¿En qué sentido dice usted? Porque Mujica es de raíz nacionalista. Claro. Y justamente él se comunicaba fluidamente con los líderes del Brexit en su calidad de nacionalista, de poner por delante al país de la región. Claro. Y en cuanto a acá también, acuérdese que él no quería que entrara, cuando era presidente, no quería que entrara a Venezuela, cuando le hicieron la cama a Paraguay, uh-huh, y lo arrinconaron, sí, las dos ex. Es verdad. Y terminó votando lo que ella quería. Sí, lo metieron en el despacho, tuvo 15 minutos, salió desalineado y cambiando el voto. Absolutamente. Esto lo podemos concluir hoy. Esto es un lío de polleras. Bueno, lo que está pasando en el Mercosur hoy. Pienso que en el... Bueno, usted ve que en el Mercosur está el tema jurídico cruzando todos los países, ¿no? Sí. Desde Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, por todos lados hay líos jurídicos provocados por esas desprolijidades. Claro. de prolijidades como las de Cristina, las de Lula, sí, las de Damiani, las de Lugo también. Y entonces, yo qué sé, yo la veo mal. Además, ¿sabe qué me suena muy mal? Porque es algo que realmente, a pesar de mi pasado diplomático, no lo tenía en cuenta. El hecho de que somos, como ciudadanos, somos mercosurianos. De sangre, ¿no? Sí, pero es un término que, yo qué sé, a mí me hace acordar, no sé, a Ray Bradbury, la ciencia ficción. También. Es como de otro planeta. No me gusta. No, ¿y no será que es un nombre avanzado a su época? A la época que le toca vivir, donde nosotros, todavía los extraterrestres, no tenemos un contacto fluido. No sé, pero hay una saga de ciencia ficción que la dan en los cines, en todas las salas, que tiene hay varias, pero tiene muchos fanáticos que lo siguen. Es verdad. O sea que hay mucha gente que entiende esas cosas. Esas ciencias. No sé. No le gusta. No me gusta. Pienso que antes que nada yo soy oriental. Y si hay que largarse a las cuchillas, me largaré, porque lo hemos hecho siempre. Es verdad. Y bueno, y es verdad eso que usted está diciendo. Y los orientales además no tenemos pereza en ese sentido. No, para nada. Si hay que enfrentarse al que sea. Somos de reacción rápida. Sí, inclusive, además a veces estamos por encima de eso. Y fíjese lo que está pasando en la frontera. A eso quiero ir. Porque lo quiero encadenar con varias cosas. Estábamos hablando del Mercosur. Usted plantea el tema de la frontera. También del otro lado de la frontera, hoy se realiza una ceremonia que yo realmente creí que no se iba a hacer. Me pareció una... Ahí creo que también Brasil está demostrando su falta de poder del gobierno, porque cuando pasa lo que pasa en Uruguay, que se nos va el Ñato, me parece totalmente inapropiado que Brasil se despache con una como un festejo multimillonario en persona. No, lamentablemente, Flavio, ahí el que manda es la televisión. Pero no hubo un minuto de silencio. No, pero hubo nada. Incesantes llamadas de los familiares y del Poder Ejecutivo a Paco Casal, que es el dueño de Tenfield, para que hablara con Fox, con ESPN y todo eso, para que pararan un poco. Pero en la Divina Manija. Comedia hoy no había nadie. Qué disparate. Me deja preocupado, pero también tenemos elementos para estar tranquilos, porque usted lo mencionaba al pasar, y lamentablemente muchas veces esas noticias, que son buenas, no tienen el realce que corresponde, y estoy hablando de los patrullajes militares que se están desarrollando en los operativos antiterroristas para evitar cualquier filtración de terroristas a través del territorio nacional y opacar a los Juegos Olímpicos de Río, que son los primeros que se realizan en Sudamérica. Sí, y son los más importantes de la historia. Exactamente. ¿Y qué operativo policial estamos teniendo con torres, con equipos de control, con radares capaces de detectar a 40 kilómetros el movimiento de cualquier persona, que sí detectan con si es de noche, si hay niebla, si llueve, si hace frío, si hace calor? La colaboración de la gente que se acercaba a los puestos de los vecinos, a los puestos de control, yo supongo que a llevarles algo de comida, ¿sí?, el vecino, porque se sentían tranquilos, que está bien que patrullara. Yo creo que este ejercicio... Eso es una cosa de ida y vuelta, porque los militares le regalaban un chaleco que tenía una parte fluorescente en la zona del corazón. Y que decía, bueno. Que decía, acá. ¿Le regalaban a los vecinos, dice usted? Claro, porque un vecino nunca se sabe si es un terrorista. También. Entonces, ya tenerlo marcado y saber que si el tipo se aproxima o cualquier cosa, usted le va a pegar en el punto. Punto exacto, bueno. No tiene ni que apuntar. No. Eso. Porque además uno está muy acostumbrado a ver en las películas todos los rayos infrarrojos y todo. Los ultravioletas. Claro, pero no todos los fusiles del ejército uruguayo tienen esa posibilidad. Entonces ya pintando a la gente, ya está, también, más fácil. También. No, pero yo lo que también me quería detener un poco es que yo creo que está bien que esto se estrene en previo para la campaña, previo a los Juegos Olímpicos, esta campaña antiterrorismo que estamos haciendo. Una cosa que empezó hace tiempo, nosotros hicimos una demostración en la frontera poniendo un portal que decía terroristas. Entonces, sí. La persona que se acercara y era terrorista iba a ir por esa puerta y ahí ya iba a ser detenido. Sí, fue muy exitoso eso. Fue muy exitoso, exactamente. Pero yo digo, esto después, ¿no sería bueno empezar a aplicarlo también en diferentes barrios? Más llevar el operativo militar. Se está pidiendo hace mucho tiempo que los militares ingresen en acción, que no estén tomando mate en el cuartel. Ya que tenemos esta capacidad, mire usted. Usted planteaba un terrorista, uno lo marca. Si usted agarra a un ladrón o un chorro o lo que sea y le pone el chaleco en Montevideo, empieza a estar más seguro todo. Claro. Y además 40 kilómetros, fíjese que con uno solo ya cubre todo el departamento. Prácticamente. Lo tiene mirando para un lado y para el otro. Así cuando detecta uno ya está, ya se sabe. Fuera, pero ¿sabe lo que a mí me gustaría? Porque hay un tema de financiación también, ¿no? O sea, mantener este nivel de alerta en Montevideo costaría realmente mucho dinero. Y pienso que así como este operativo antiterrorista no es por Uruguay, es por el mundo, sí, debiera considerarse como una misión, como así como van al Congo, como van a... una misión de paz que lo financiará las Naciones Unidas, y ahí se abre la posibilidad de extenderlo, claro, más en el departamento. Pero por otro lado también lo que usted decía, me quedé pensando también en lo que decía con respecto a el operativo millonario. Hay recortes con el presupuesto, pero no en ciertas cosas. En seguridad no hay recortes, o sea, si eso sale lo que salga, plata va a haber. Claro, pero eso no estaba pensado en el presupuesto, que hicieran toda esa cosa que ya tenían que haberlo pensado, pero lamentablemente no lo pensaron, porque alguien no estuvo cerca de Huidobro para decirle la idea. Y a él se ve que estaba distraído, no sé, no se le ocurrió. Vamos. Y ahora no hay plata para eso. Vamos a tener confianza que de alguna forma se instrumente, se resignen rubros. Un poco de eso. Y también tuvimos una semana de consolidación fiscal, de presupuesto, de rendición de cuentas. Sí, donde Flavio, sí. Una reflexión así que no sé si alguien la dijo antes. Dígala. Pero esto de lo de la inseguridad con los militares no pasaba. Lo dejamos con este pensamiento. Vamos a escuchar un poco de música. Les decimos, amigos, que se pueden conectar a la sala de chat. No hemos podido mirar nada. No sabemos si hay gente. Que saludamos ahora a La Bruja, Varilla, Ebollo y alguien más. No, y hay, es esa gente que está ahí. Ahora vamos a mirar un poco qué nos dicen. Tremendo arranque de Monóculo, Monóculo Consolidado, con reflexiones muy profundas, con la palabra y la voz de muchas veces que no se dice, que no está tan de moda hablar de los sentimientos cuando estamos en un momento de Pokémon Go. Bueno. Estamos en eso. Qué bueno que exista la posibilidad de detenerse en estas cosas y reivindicar

Continuamos, amigos, en Monóculo. Veíamos mensajes, hablaban de la ubicación, de dónde se debería poner, del humor negro que tampoco faltó en las exequias. Dice, el ñato encontró un nicho del mercado. Se había sido, como que había sido un chiste, se ve del momento. ¿Usted lo escuchó eso? No, vale. No lo escucho mucho a usted porque la música está fuerte. Dame un minuto. Sí, usted debería cortar ahí, Warren, y escuchar directamente. Si no, vamos a estar con problemas. Ahora está. Muy bien. ¿Cómo es eso del nicho? No, que decía, a ver quién era, el Varilla, decía, no faltó el humor negro, en las exequias alguien dijo, el ñato encontró un nicho de mercado, después el Bollo saludaba, después dice que no pasa nadie por la frontera, que hay que ponerlos en el estadio y que arranque el campeonato. También es otro tema que tenemos que hablar de las cámaras de reconocimiento facial. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Uruguay a nivel de imagen? Y acá podemos enganchar varias cosas que pasan así al momento. Hoy por hoy todo está enganchado. Hoy por hoy la noticia es el Pokémon Go, un juego que llegó para quedarse. Yo creo que esto de aquí, el éxito, el respaldo que ha tenido a nivel de público de Uruguay en la descarga, lo va a hacer durar por lo menos 30 años. Mínimo. Porque estas aplicaciones... Estas cosas tecnológicas, cuando la gente se apropia de ellas, no tiene límite la vida útil. Se enamora. Sí. Son esas aplicaciones que enamoran. De la misma forma que uno se puede enamorar de su ciudad, y en el caso de Montevideo es más que evidente que la gente está enamorada de la ciudad, también pasa con esta tecnología. De la misma forma que pasa cuando, por ejemplo, van a lanzar un nuevo modelo de celular y uno se tiene que comer de repente 3 días de cola. Es verdad, pero ¿sabe qué, Flavio? Yo los compro a los nuevos, porque me gusta que la industria siga funcionando y todo. Pero yo tengo mi ladrillo. Yo sigo usando mi ladrillo. El antiguo. Claro, el de la antenita, el ladrillo. No, de los 90, por ahí. Claro. Y ese no le falla nunca. No falla nunca. No es inteligente, pero un teléfono... No necesitas ser inteligente. Lo importante es el inteligente que está del otro lado del teléfono. Lo maneja, claro. Ese es el problema. Es que mucha gente ha diferido la inteligencia del celular. Sí, y así les va. No era el caso del ministro. No, nada que ver. No, ni tenía celular, ni le gustaría tener, me parece. No lo precisaba. No, porque no, nadie le llamaba tampoco. Pero bueno, hablábamos de Pokémon Go, hablábamos de... hoy hablábamos de la imagen, de alquilar las fotos en la Plaza Independencia. Ahora hablamos de las cámaras que hay en la frontera, la definición, la distancia, el zoom. Tenemos las cámaras en Montevideo. Tenemos también un operativo de saturación de cámaras en vistas para Maldonado. Uh-huh. Tenemos la posibilidad de tener fibra óptica y conexión e internet en todo. Yo creo que es momento de hacer un cambio visual realmente Uruguay ante tanta cámara. Bueno, obliga al ciudadano también a vestir de otra manera. Claro, pero veo que no siempre pasa eso. Porque si vemos, por ejemplo, lo que pasó con esos premios fabulosos que hubo en Punta del Este el otro día. Platino, dice así usted. Platino. Y vio, por ejemplo, a 3 ministras que sabían que iban a ser fotografiadas. Uh-huh. Y filmadas y videotubeadas. Sí. Como que no se notó mucho que eso influyera. ¿Y qué? No, realmente estoy tratando de seguirlo, Warren, pero yo las vi. Sí. Y me aparecieron las mujeres más lindas del mundo. Pero siempre son así. Usted dice que no se... Que tiene que ser un poco más. No se produjeron lo suficiente. Claro, no. No, a mí me dolió un poco. Porque, claro, es lo que está viendo el mundo. Claro. Las ministras del Uruguay, es lo que habla todo el mundo. Todo el mundo está hablando. Todo el mundo no, los que se interesan en las cosas de las minas, que están buenas y eso, ¿no? Claro. Todos hablan de, la, de las ministras de Uruguay. Y realmente creo que podrían haber dado más. No, que belleza no le falta, no me, queda, no me cabe ninguna duda. No, no, en ese sentido sí estoy de acuerdo. Podían rendir mucho más. Pero yo no la vi mal, digo. Me pareció. No, pero estamos que, acostumbrados. Claro, Fabio. Pero para nosotros es, claro. Es normal. Pero para el resto del mundo no sé si se ven mujeres tan elegantes y tan bonitas todos los días. Porque uno revisa la revista de moda. Y yo miro la revista de moda. Y realmente no hay una mina que esté buena. ¿En la revista de moda? Son todas. Por eso. Y es esa la imagen que quieren vender al mundo. Pues todas flacas. Como descarnadas. Sí, además unas guachas. No pasan de 30 y pico de años ninguna. Todas pendejas. O sea, no hay espacio para la verdadera belleza de mujer. Claro. Y creo que ahí, no sé, hay, se puede discutir. Hay gente de la moda que no le gustó mucho cómo lucieron nuestras ministras, pero yo realmente miro y digo, no, están... Claro, también es verdad, uno está acostumbrado. Pero sí, creo que puede ser eso. Creo que pasa un poco... También hoy lo escuchaba con respecto al turismo, estas opciones que se implementaron hoy, que se lanzaron, el turismo gay, el turismo de museos, el turismo nocturno, el turismo esotérico, se lanzaron siete vertientes de gay, de gay y de tour. Y ¿se puede ser gay y museo, por ejemplo? No sé si se pueden hacer dos circuitos. O hay que optar por uno y por otro, pero creo que sí. El museo es en el puertito, ¿no? Ahí. Sí, puede ser, sí, yo no tengo claro. No se debe ver mucho, pero debe ser muy interesante bucear en un lugar todo marrón. Puede ser entretenido. Claro, es algo desconocido. La gente va a bucear a lugares de aguas traslúcidas. Sí. Que se ve todo, que se ven esos peces hermosos de colores, sí, las anémonas, las estrellas de mar. Se ve, son acá lugares... se meten en un charco marrón que no van a ver nada. Se ve de lejos, pero acá se ve más cerca. Porque esos lugares, uno pierde lo que está cerca, lo pierde por ver lo que está lejos. Y acá claro. No, acá siempre ve lo que está cerca. Sí. Es mucho más fiel, es mucho más y es mucho más atractivo también para el turista. Es una experiencia. Porque de nosotros, de los corales, la gente se aburre. El que bucea ya no quiere ver más corales. Dice, sí, claro. Yo ya vi una vez, dos veces, tres veces, siempre lo mismo. Y esto es otra cosa. Pero bueno, sigamos con la agenda, Warren. Hay cantidad. No está incluido el tour de necrofílico que planteábamos nosotros. ¿Cuál dice usted? El de Ñato en la plaza. Ah, no, no, claro. Pasa que esto es como un plan a largo plazo, digo. Esto es como para lanzar la temporada y realmente podemos esperar 15 días, un mes, pero ya después, digo, para verano, no. No, pero lo podemos frizar y largarlo en diciembre, enero. ¿Qué problema hay? Ahora ya es tarde, ahora ya no podemos porque ya no está ni en la folletería. O sea, habría que reimprimir todo. Ese y es el único problema. Ese es el problema. Bueno, en otro de los temas que ha habido esta semana. Tenemos el tema de las cámaras. Y con respecto a las cámaras y lo de la imagen, también lo de las cámaras de reconocimiento facial del fútbol. Sí, eso es algo que ha tenido mucho, mucho resultado en otros países. Pero no sé si en países que usan bufandas que tapen la cara o que entren con pasamontañas o cosas así. No sé si funciona tanto. Pero hay que probar. Claro, primero hay que gastar y probar. Claro. Después, si no sirve, bueno, se gasta en otra cosa. Bueno, otra de las cosas que pasó, y cambiamos de tema, pero, ¿le parece? Flavio, es muy fácil. Usted a todos los que tengan la camiseta de Peñarol, los echa a la mierda. Ahí va. Y ya se evita por lo menos la mitad de los problemas. Después empieza a ver cómo lidia con los otros, pero ahí yo creo que se acaba. Mire usted, bueno, es cuestión de probarlo, ¿no? Claro, pero si no hay fuerza de choque que esté incapacitada para evitar esto. Usted vio que el otro día en un partido pedorro ahí en la canchita esa de Peñarol se armaba una marabunta ahí, mandaron para adentro y nadie lo pudo parar. Sí, una bataola. Sí. En su propia cancha. Sí, no respetan nada. O sea que ahí lo que tenía que haber era unos coraceros metiendo palos con los caballos y con metralleta, con lo que fuera. Si esa gente no sirve para nada. Hay que frenarlo. Claro, lo que pasa es que si le siguen dando, le dan la entradita, le dan de idea y se vayan, entre, que no pasa nada. Y bueno, y después terminamos lamentándonos de las cosas que nos pasan, ¿no? Que se rompen. Sí, a ver, denme un minuto, Flavio. Bueno, le doy. Hola. Continuamos y leíamos, ahora nos llegaba un mensaje y dice: no tienen sentido de pertenencia los manjas en relación a los disturbios en su propio estadio, ¿no? Claro. Es gente que ha perdido el rumbo. Claro. Pero bueno, esa gente no se la puede educar, esa gente que no se puede eliminar, pero por lo menos castigarla abundantemente, ¿no? Meterlas presas, dice usted, algo así. Claro, meterlo en un barco y romperle el timón y que se vaya para allá, yo qué sé, no sé, algo de eso. Mandarlos a Alepo. Entonces, a ver si son tan malos. Que vayan a pelear allá. Le damos armas y todo. Bueno, otra de las noticias, Warren, es la situación de El Sirio. El Sirio de Guantánamo. Justamente. Otro problema que nos trajo Mujica, ¿eh? Otro más. Otro, exactamente. Que a mí, ¿sabe qué? Yo le digo, yo lo llamo un desafío que le trajo Mujica, porque ahora no estoy usando más la palabra problema. Estoy más adherido al lenguaje del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para los cuales desapareció la palabra problema. Ahora son todos desafíos. Un desafío para Uruguay también. Un desafío para Venezuela. Ahora está en Venezuela, que se arregle. ¿Y lo que no? ¿Lo están mandando? Que lo manden a Turquía. No, lo están mandando para acá. Lo están deportando. Está llegando entre ahora y la madrugada, entre hoy y mañana. No. Sí, no, sí. En pleno coso de los Juegos Olímpicos. Está llegando en pleno Juegos Olímpicos al Uruguay nuevamente esta persona que además no quiere. Él no quiere estar acá y lo mandan y lo matan. Y lo manda, ya salió una vez a Buenos Aires, así que no quería estar acá. Llegó a Venezuela y lo mandan de nuevo para acá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Dónde están los derechos humanos realmente? No sé, yo realmente lo que no entiendo es cómo el pueblo bolivariano, el gobierno bolivariano de Venezuela, frente a un enemigo declarado del imperio, de Satanás, no lo acoge en su seno y se lo queda. No. Además es gente que está acostumbrada a vivir sin papel higiénico ni nada, no tiene problema de eso. No, se adaptaría mucho más rápido. Claro. no sé, yo creo que si viene ahora en esta noche, no va a haber nadie en el aeropuerto esperándolo. No va a haber. ¿Quién va a ir? Y bueno, tendría que ir el presidente de Frente Amplio. Miranda. ¿Ya lo nombraron, pero está todo, ya todo el mundo asumió su triunfo en la interna y bueno, y es el presidente. O sea, podría ser el primer gesto del presidente del Frente Amplio, el mismo Miranda, que uh-huh. lo trajo así, con todo aceitado. Sí. Ajustado al milímetro, ahora podría ser en ejercicio de la presidencia del Frente Amplio quien lo reciba. Es verdad, y me parece que en la casa del Frente Amplio, ahí en Colonia, en frente a Carlos Gutiérrez, debe haber un lugar para él. Sí. Y que si además tiene la ventaja que tiene a Carlos Gutiérrez de enfrente, si se enoja, si, no sé, como es medio. Sí, medio loquibamba. Medio loquibambia. Va y rompe Carlos Gutiérrez. Ya tenemos experiencia con eso. Y además está asegurado Carlos Gutiérrez. También es un cierre perfecto. Claro. Lo dejamos en su esencia de terrorismo, de terrorista, hasta que se rehabilite. Y claro, de poco va a ir aprendiendo que esas cosas no sirven para nada. Exactamente. Nos decía también a través de Facebook Ana Marta Ranguis: no puedo parar de llorar. Muy emotivo el homenaje al Ñato. Y fue más largo que el velorio. Que en paz descanse. Bueno, y es lo mínimo que se merecía. Y dice, no puedo entrar a la sala de chat, pero acá estoy compartiendo con... Y no sé, ha trancado la verdad lo que pasó en Uruguay durante la dictadura. Ustedes, a pesar de la terrible y dolorosa pérdida. Hice medio se entrevera el mensaje, pero el otro es claro y habla del homenaje que hicimos nosotros. Tenemos el caso del Sirio, tenemos el debut... como una sugerencia de agenda para el presidente del Frente Amplio, una elección interna de la cual nos ocupamos en el programa pasado y durante todo el programa dijimos que era el ganador. Claro, siempre lo apoyamos, aún sin ser explícito, porque ahí está la habilidad del comunicador. No, además lo hacíamos un viernes que había veda, o sea, ahí no podíamos. Ahí nadie escuchaba además. Claro. Si uno decía algo de la política, la gente apagaba. Claro, no se quedaría escuchando. No, pero realmente yo no entiendo por qué se le llamó tanto la atención a la gente. Pues era el mejor. Por lejos. Yo no sé. De todas formas... La prensa a veces necesita inventar noticias. Claro. También. Y entonces el batacazo, no sé qué. Si nosotros lo dimos por ganador antes de que salieran a votar. Porque ya se veía. Totalmente. Bueno, ganó un rol preponderante también, el que le espera a Miranda. Uh-huh. Me parece que se perfila también muy bien para la presidencia. Se habla de figuras de recambio. Yo creo creo que Miranda mejor... cumple el rol perfecto en ese sentido. Creo que esto que está por acceder ahora es un peldaño más que solo puede terminar en un trampolín a la presidencia. Hoy por hoy está el tablero político, así lo indica. Es una sí, es la figura, es la única figura en ascenso. Sí, le digo más, por más que ande en bicicleta, por más payasadas que haga este muchacho Martínez, está, ya fue. Su momento fue otro, ahora ya fue. Totalmente. Nos dicen también en la sala de Facebook, el sirio llegó en muletas a Venezuela, nosotros no llegamos ni al Chuy. Y es verdad, y es verdad. ¿Qué vamos a ir al Chuy? Y si ahora si uno va tiene que hacer una declaración, lo escanean todo. Claro, hacen pero, todos los controles. Lo interesante de eso, que no lo mencionamos, es que el despliegue uruguayo es mucho más importante y más serio que el brasilero, que está a pocos kilómetros de ahí. Sí, sí, el brasilero es un desastre. Que son dos o tres milicos que los dejan ahí, la gente va pasando y ni le piden nada ni nada y pasan. Nada. Se confían en el bloqueo uruguayo. Pero sí. Pues, si por alguna casualidad algún terrorista puede traspasar eso, Brasil nada. Brasil está regalado. Está regalado. Además imagínese toda la frontera que tiene. Por eso, nosotros le cubrimos una parte. Si solo la de Uruguay no le dan pelota... Lo que será la demás, ya en el Mato Grosso, en la Amazonia, todos esos lugares repugnantes que los terroristas manejan perfectamente, pues están entrenados para eso. Se mueven en ese terreno. Se mueven entre el barro y todo, ahí. No tienen problema, comen pescado crudo, no. Gente que no tiene ningún melindre. Animales. Son. Muchos son. Pero es verdad lo que usted dice. Se confían en el control de Uruguay. De Uruguay, que es inexpugnable por el momento. Inexpugnable. Pero además imagínese que después termina la frontera de Uruguay. La frontera de Uruguay está cerrada a cal y canto. Ya la quisiera Trump para ponerla contra México. No le sí. Pasaba más un espalda mojada. Pero después tienen frontera con Argentina, que sí. Es un relajo. Ahí. No se ponen de acuerdo ni entre ellos. Paraguay, que es el país más en joda de la región. Después tienen con Bolivia, Perú. ¿Qué van a cuidar? Y la misma Venezuela. Sí, no. Estamos... Nosotros no podemos cubrir todo. Estos Juegos Olímpicos puede pasar cualquier cosa. Sí, fíjese que además vino el presidente francés, que le meten un atentado cada 5 minutos. Y viene acá a Sudamérica. Yo ya tengo miedo por Uruguay. ¿Hace escala acá? No, creo que no, pero el tipo es Tatore. Está demostrado. Y a lo mejor el terrorista, con esa mente torcida que tiene, en vez de hacerle el atentado en Río, lo hace acá, en Montevideo, que tiene mucha más repercusión mundial, ¿no? Puede ser. Realmente pero, estamos en una... Yo estoy deseando que termine ya los juegos. Pero además, asúmele que no tenemos presidencia del Mercosur. Por eso, estamos... ¿Quién lidera todo esto? ¿Qué momento ese? Tenemos ahí... Ahí tenemos una América Latina que explota. Brasil, con Dilma a una de salir, a una uh-huh. para salir. Por otro lado, Argentina con un presidente que hace lo que puede. Sí, que nos consulta permanentemente, es importante decirlo. Sí, eso. Sí. Y uno trata de siempre dar los mejores consejos. Claro. Y después Paraguay, que está, Paraguay no existe. Sí. Como usted decía. Ya está. ya está. ¿Qué vamos a perder tiempo? Y después está Uruguay, brindando la solidez, la seriedad, el aplomo. El blindaje. Un Uruguay felicitado por el Fondo Monetario Internacional. Eso nos posiciona sólidamente y financieramente, pero despegado del resto de América Latina a cientos de miles de kilómetros. Sí, sí, sí, absolutamente. No hay comparación. Es impresionante. Yo estuve el otro día en la bolsa. La cantidad de inversiones que están viniendo. Sí. Porque la gente quiere invertir en Uruguay, porque sabe que es un país serio, porque sabe que se pueden arreglar todos los temas que se necesiten arreglar. Y les sirve. Y les sirve Uruguay, por supuesto, ¿no? Porque son fuentes de trabajo. Exactamente. Bueno, ya tenemos una planta. La tercera planta de celulosa, tercera. Ya está adentro. Contamos con esa plata, ya está. Ya el PBI tenemos dos puntos corridos. Claro. Ya está, eso lo tenemos resuelto. El otro día Astori, justamente previo a la interpelación, decía que veía un panorama realmente, y palabras de él, espectacular. De inversión, con solicitudes, con pidiendo informes, gente que llega pidiendo los folletos para invertir, que van a los diferentes puestos de las embajadas y le piden, dame el folleto para invertir. En todas partes del mundo quieren venirse para acá. O sea, tenemos fuentes de trabajo aseguradas. Tenemos 4.000 millones que ya están llegando. Ajá. Yo no sé si van a venir todos juntos. Tenemos que, a mí me causa gracia la crítica que hubo de algunos sectores. El UPM nos trae 4.000 millones y nos pide 1.000. Ahí lo que queda clarito es que nos quedamos con 3.000 nosotros. Claro. Y la gente lo vio como un mal negocio. Ah, que nos hacen gastar plata. Pero qué cabeza cabe si te están trayendo 4.000 millones, te lo están dejando así arriba del escritorio. Tomá, 4.000 millones. Usted tiene que gastar 1.000. Agarrá los 4.000, gastá 1.000 y te quedás con 3.000. Es más, Uruguay tiene la posibilidad de quedarse con los 4.000 y no darle nada. Exacto. O sea, porque ellos saben que ganan igual. Se le trabaja acá, no será la pasta de celulosa, pero se le paga con impuestos. Claro. Acá nosotros acabamos de hacer un canje de deuda de 1.400 millones al 2029 y al 2050. O sea, es lo mismo. Es el mismo caso. Nosotros decimos, no, ¿y dónde está la planta? Quédate tranquilo, ¿cuánto es lo que vos querés ganar? Y esa plata se saca por impuestos mes a mes y se le paga a la papelera. Y nos hicimos los 3.000 millones en caja. Claro. Y la plata la vamos pagando de a poco. Y además, si no sacamos un crédito para pagarla. Sí. Si nos atrasamos. Pronto. Por eso, plata chica. O sea, es dinamismo. Es una. Y además no es un paraíso fiscal. Para nada. Está totalmente regulado, totalmente legalizado. Lo que le decía del Fondo Monetario. Una ley para eso. Hay una ley. Hay varias leyes. Hay claro. Varias leyes que están. Si no es esta ley, es esta o es esta. Y acá, si hay ley, se cumple. Claro. Porque lo que no hay nunca. Acá hay. Se puede hablar que hubo evasión fiscal, pero lo que jamás hubo en Uruguay es evasión legal. No. Nunca. No, y hubo gente que incluso se quiso hacer la viva con los dineros públicos y bueno, tuvo que pagarlo con prisión, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso de estos muchachos del banco. De los Peirano, dice usted. Ahí va. Sí. Bueno, uno tuvo que vivir en el exilio no sé cuántos años, que debe haber sido horrible lo que debe haber sufrido ese muchacho. Sí. Y después fue preso. Sí. Y después fue liberado. Después, pero cuando cumplió su pena. Obvio. Y además ya quedó regenerado. Quedó con foja cero. Sí. como corresponde, porque esa es una verdadera reinserción. Acá se habló del rol de Gonzalo Fernández, con el caso de los Peirano, que le limpió el expediente, que les hizo sacar los antecedentes. Qué mal hablado del pueblo uruguayo. Lo que se logra con eso es que la persona, cuando sale, se puede reinsertar perfectamente en la sociedad. Sin embargo, si le dejan el antecedente de este es un jodedor, estafó, jodió y tal cosa, es la condena de prisión y la condena para el resto de su vida. Claro, Flavio, pero hay una diferencia. Hay una cosa que está bien. Porque si yo veo a un violador, un asesino, un chorro, algo así, que va preso y que sale, yo quiero que tenga antecedentes. Sí. Porque quiero que la próxima vez que pase algo vaya más tiempo en prisión. Sí. Está porque bien. Ese tipo no sirve para nada. Ese nunca sirvió para nada. Bueno, entonces está bien que le ponga los antecedentes. Pero una persona que llevó adelante un banco... Claro. Que llevó ahorro, que llevó el trabajo de tanta gente y en un momento se le dio vuelta la tortilla. No, esa persona tiene que quedar totalmente libre de antecedentes. Está capacitada, porque además seguro que tiene ahorros, está capacitada para volver a poner negocios de ese tipo. Claro. Y darle trabajo a mucha gente y que hacer rendir la plata de mucha gente. Y está, y que esa vez no le salga mal. Claro, ya habrá aprendido. Claro. Por eso, pero para el... ¿A quién le gusta vivir exiliado? Pero por eso digo, pero el que roba una gallina, ese no tiene hábito de trabajo. No. Ese uno lo mete 10 años preso por robar una gallina, sale y va y roba otra gallina. No tenga duda, o la mata. Entonces hay que, esa gente ni siquiera hay que soltarlo, hay que dejarlo. Dejarlo. Esa gente hay que erradicarla. Totalmente. Warren, quedan muchos más temas. No sé cómo que si usted tiene alguno predilecto. Hay por de todo, ¿no? Sí. Tenemos un tema que fue que conmocionó en la semana al Uruguay entero, que fue un apagón. Bueno. Un apagón. No sé si nos da el tiempo, Flavio. Y no creo que nos dé, pero de todas formas hay que mencionarlo. Un apagón. Yo realmente nunca viví una cosa así. Yo tampoco, a mí me quemó el teléfono. Aparte, yo le voy a contar lo que me pasó a mí. Y si me quedé sin... No es porque que usemos este programa para hablar de nosotros, ¿no? No, porque esto le puede haber pasado, como me pasó a mí, sé que le pasó a otra gente. Pero a veces no se tomó magnitud. Se habló muy rápidamente de lo rápido que se solucionó, que en 2 horas estuvo restablecido. Pero se habla muy poco de lo que tocó vivir en esas 2 horas. Es verdad. Y bueno, obviamente fue el corte de la energía eléctrica a la hora y media. En lo que me es personal, fue el corte del agua. No llegó el agua porque la estación de bombeo es eléctrica y no funcionaba. Y lo que es peor de todo, a 1:40 se perdió la señal del celular, Warren, así como lo escucha. Ay, no puede ser. Se perdió la internet y se perdió la conexión de línea del celular. Totalmente aislado del mundo. En ese momento nos podían haber atacado y nos podían haber hecho cualquier cosa. Totalmente, porque no teníamos cómo comunicarnos. No. No sé si tan grave como lo suyo, pero yo tuve que subir un piso por escalera. Ay, Dios mío. Y con una bolsa. Cargado del supermercado. Con pan. La bolsa que tengo de tela, no de nylon. Ah, bien. Un piso. Dios. Yo siempre voy, por supuesto, por el ascensor, ¿no? Como corresponde, si uno está en el primer piso, es lo que tiene que hacer. Porque bien que paga los gastos comunes. Claro, para los que suben 10 pisos. Dios mío, bueno, pero un apagón. Pero igual lo importante es que se descubrió quiénes habían sido los culpables, ¿no? Sí. Una información muy seria, muy técnica, muy profesional. Son ingenieros. Son ingenieros y arrastran eso. Lo llevan en la sangre. Le dan un diagnóstico preciso, exacto. Uno cuando lo escucha dice, ah, está. Es imposible que no pase. Claro, porque además el ingeniero pueden ser muy inteligentes. Hay algunos que son muy inteligentes, pero no tienen imaginación. No. Entonces no le inventan cosas. No saben. No saben inventar cosas. Y entonces lo que le dicen es la verdad pura. ¿Tú? Y es el hecho de que unos caranchos, una especie protegida, sí, en el Uruguay, como tienen en los nidos alambre, bueno, vino el apagón. Hizo cortocircuito. O sea, clarita la explicación, ¿no? Es así. Le hizo el cortocircuito. Claro. No es de extrañar, le hacen. Acá los cables, pila de veces yo veo pájaros que están. Y yo digo, acá me voy a quedar sin luz. Ahora le vamos a prestar más atención a eso. Porque antes mirábamos, qué lindo los pajaritos en la línea. Mirá qué lindo, vamos a sacar una foto. Yo creo que podemos organizar alguna excursión de caza de caranchos. Sí, yo creo que hay que usar lanzallamas porque hay que no solo eliminar al animal, sino el nido. Y la cría. Y el nido. Claro. El objeto nido, que es el que aparentemente es lo peor de todo. Eso le hace como la corriente eléctrica, le hace el corto si lo deja ahí. Claro. Tiene que mojarlo hasta que se caiga. O quemarlo hasta soldarlo con el cable. Es mejor quemarlo porque... Lo suelda con el cable. Subir hasta allá arriba está bravo. Pero bueno, un apagón que fue... Un apagón que dejó a 1.200.000 personas sin luz. En momentos de energías alternativas, uh-huh, donde están los molinos, donde están las represas, donde cambiamos nuestra matriz energética, sí. Yo creo que nos deja el solo hecho de haber vivido el apagón nos acerca peligrosamente a riesgo, a entrar en el grado de riesgo país, perder el grado de inversor. Es posible, Flavio, y esto se arregla de una sola manera, con una planta nuclear. Tenemos que decidirnos de una vez por todas, dice usted. Sí, además se ha mostrado en múltiples países que no hay ningún peligro. Claro, sí, la mayoría funciona perfectamente. Claro, por una o dos excepciones, no podemos sacar la regla, que es que funcionan bien. Y otra de las cosas que también nos tiene que dejar tranquilos es que nosotros... En estos momentos estamos siendo, creo que, la vanguardia a nivel mundial en megadesarrollo. Tuvimos hace muy poco tiempo el pozo petrolero más profundo del mundo. ¿Ya terminaron o lo siguen? Porque no sé si se terminó ya llegaron al fondo. Ya llegaron al fondo y no hay petróleo. Ya se fue el barco, ¿no? Pero quiero decir, estuvimos teniendo... Eso no lo dijo nadie. Nadie. Nos estuvieron perforando más profundo en el mundo a nosotros, a los uruguayos, en nuestra plataforma marítima. Nos perforaron lo más profundo del mundo. Tenemos la papelera más grande del mundo para el 2018. Esta plata que está llegando, que en fin, que se va a dividir así con los uruguayos. Por eso también le decimos que la gente que no se preocupa, que puede empezar a sacar a crédito, porque después le va a llegar la plata de UPM. Sí, acá, sí, la van a repartir como hicieron con la de Philip Morris. Sí. Si por 7 millones, fíjese, por 7 millones iba a tocar 1.700 pesos, imagina la plata que va a tocar por 4.000 millones. No quiero ni imaginar. Por eso, yo estoy gastando a cuenta del UPM. Yo compré, yo cambié el auto y tengo, creo que son 68 cuotas de $5.000, una cosa así. Y las no tengo ningún problema. ¿Las empiezo a pagar en 2018 cuando llegue la plata de UPM? Por lo menos yo es lo que voy a hacer. No sé qué piensa hacer la automotora, pero yo, hasta que no venga la plata de UPM, no tengo de dónde sacar. Yo no estoy, ¿sabes lo que estoy haciendo? Entregando conforme. para el 2018. Yo calculo, esto se anunció en julio. Esto el 2000 nos llega en el, a lo sumo en agosto del 2018 estamos cobrando la plata. Yo los estoy haciendo todos para septiembre del 2018. Tengo septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tengo cuatro conformes hechos ahí. Que estaría esperando nada más, digo. Okay. Y me voy a meter en más cosas, porque eso es cuestión de entrar un poco en la rosca, ¿no? Voy a mirar un poco, porque también se me hace difícil proyectar al 2018, porque con todas las cosas que voy a comprar, uno empieza a hacer cálculos hoy. Dice, está, esto, preciso esto, esto y esto. Pero ahí en ese momento capaz que preciso otras cosas. Hay que hacer volar la imaginación para empezar a gastar. Pero para el 2018. Hay que proyectarse saliendo de los límites del espacio-tiempo. Totalmente, totalmente. Y a ver, porque hay tanto tema, Warren, que realmente ahora ya estamos además terminando. No sé con qué le gustaría terminar. Tenemos por un lado las universidades privadas viviendo. Bueno, ese es un tema para cerrar. Viviendo un momento de incertidumbre eso, como nunca les tocó vivir. Eso es un revanchismo. Y eso es obra de alguien que no terminó la universidad, ni pública ni privada. Sí, ¿sabe qué? Yo más que revanchismo le llamaría venganza. Sí, es un resentimiento. Un resentimiento del más repugnante de todos los resentimientos. Evidentemente alguien que trató de estudiar y de tener un título universitario. Y no le dio. No pudo en la universidad pública, que es lo más alto a nivel de exigencia, se presentó en otras universidades, no pudo tampoco, y bueno, se tiró contra los más débiles, ¿no? Terrible, terrible. Se habla, y a mí me causa risa, que es una renuncia fiscal del presupuesto, que son impuestos que no se pagan, que hay de cada 100 pesos que se donan, que una empresa privada dona a una universidad privada, 83 los pone, 81 creo los pone de tributos que debería rendir al Ministerio de Economía, y 19 serían de donación, lo que hacen 100 pesos. Y bueno, ¿y 19 pesos le parece poco? Es un despojo para el empresario que está apoyando a las universidades privadas que se sacan los ojos para tratar de sobrevivir. Claro, y además de dar becas, porque es impresionante la cantidad de becas que dan. Sí, es impresionante. Es más, la ORT está haciendo un concurso. El que gane con un concurso de diseño, y al que gane le dan una beca. Mala pucha. Al que gane. Para cubrir el espacio de becas. Dan becas a lo loco. Y lo lamento yo por los muchachos que están estudiando, ¿no? Pero yo le digo, yo no quiero aportar más. Si es así, yo no aporto más. Sí, usted dice, o sea, la empresa Monóculo, yo creo que ya tiene que cortar el tema con la Universidad de Montevideo, con la Universidad de la Empresa, todas esas donaciones que estábamos haciendo, bueno. Se acabó. Si uno o pasa a donar 19 pesos solo y ya está. Y queda bien también. Sí, no sé, de todas maneras, el empresario, como nosotros, está en el tema para hacer plata. Sí. No para perder. Sí, eso es verdad. Y cuando no podemos generar conocimiento, cuando nuestra plata se desvía para don Estado. Sí, no, ya ahí deja de ser una inversión interesante. Muy bien manejado el tema, muy oportuno el planteamiento, y también muy claro los detractores de este sistema. Sí, son los mejores. Ninguno dio lugar en los comentarios de los 81 pesos que ponía el Estado como renuncia fiscal. Jamás se habló de eso. Era como uno escuchaba uno que hablaba y otro, y se daba cuenta que el que defendía el impuesto realmente no tenía ningún argumento valioso porque, por ejemplo, insistía con eso de los pesitos que ponía el Estado, y el que defendía el proyecto ni lo mencionaba, o sea, no tenía ningún peso. Porque si hubiera sido algo para tener en cuenta, le hubieran contestado. Y vaya que si le contesta, es decir, yo pongo la plata donde yo quiero. Claro. Acá ya a la universidad llega cierta gente. De verdad. No llega cualquiera. O sea, no hay tal división entre la pública y la privada. Hay algunos que están dispuestos a pagar y van a la privada porque es gente como más consumista. Sí. Y el otro que es más austero, más mujiquista, ¿no? Más popular. Más popular, que dice, no, yo prefiero no poner plata en la enseñanza y seguir ahí. Y de hecho, vaya que muchos explotan millones a la enseñanza porque están 120 años para recibirse. Sí, y de todas maneras es importante que haya un fondo de solidaridad en el cual los propios egresados estén bancando todo el programa de becas de la universidad pública, ¿no? Porque las universidades privadas no tienen eso. Está bien también eso. Ahí es, toda la plata va para eso. Ahí no hay porcentaje ni nada. Íntegro. Es una buena idea para que lo implementen las universidades también, si es que necesitan ese dinero, no sé. ¿Las universidades privadas, dice usted? Sí. No sé, yo realmente lo sé, he escuchado y muy preocupado. ¿Y sabe qué? Lo que más me dolió de todo esto es que me suena como, hablando hoy de revanchismos y de resentimiento, me suena con un común resentimiento contra Danilo Astori. Como no lo pudieron voltear con la interpelación, le siguen dando, esto es anterior, digo, pero ya estaba el pedido de interpelación antes de haber tirado esto, y es como que lo quieren exponer, como que no se la bancan, que tenemos el mejor ministro de todos. No, y cuando hay alguien, siempre la gente mediocre es así, cuando hay alguien talentoso y que capaz, inteligente y que va de frente y todo, y siempre salen las cucarachas a tratar de ensuciar, ¿no? Qué horrible. Bueno, amigos, nada más, tenemos, no sé, si quiere agregar algo más, Warren. No. No. Yo tengo que ir al baño ahora, así que no. Haga. Bueno. Los convocamos, les agradecemos y los convocamos para dentro de 15 días. Mirar que hay un mensaje. ¿Saben algo de los chips que va a poner Martínez en los contenedores? Los chips de inteligencia. Esa es otra de las cosas que están pendientes de parte de Daniel Martínez, el intendente de Montevideo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Nada más. Nos reencontramos en 15 días, Warren. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.